que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buen día, amigos, amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer encontrarnos a esta hora de la mañana para compartir con cada uno de ustedes la primera edición del Contacto Sur, hoy jueves 26 de diciembre del año 2013. Bienvenidos y bienvenidas. Din-don-dan, din-don-dan, llegó Navidad. Torito, torito del portalito. En el niñito jugando entre flores. Con mi burrito todos los cantos de nuestra América Latina y el Caribe pregonen la vida y la esperanza. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Son los deseos de todas las emisoras que somos parte de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. En el día de hoy tendremos información que se genera en Uruguay, Paraguay, Argentina, en Cuba y también en El Salvador. Iniciamos por Cuba porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Cuba, Raúl Castro, sostuvieron un encuentro para abordar diferentes temas de carácter bilateral. Nuestro compañero Pedro Martínez Pires amplía esta información. Alianza estratégica entre Cuba y Venezuela. La visita a Cuba del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus encuentros con el líder histórico de la revolución, Fidel Castro, y el presidente cubano, Raúl Castro, confirma el altísimo nivel de las relaciones entre los dos países fundadores del ALBA, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América. La prensa cubana reportó ampliamente el fraternal encuentro el pasado sábado de Fidel Castro con Nicolás Maduro, quienes celebraron en La Habana la reciente victoria electoral de la revolución bolivariana y chavista, alcanzada el pasado día 8. Maduro y Fidel recordaron la primera visita de Hugo Chávez a Cuba en 1994, así como la fundación del ALBA hace exactamente 9 años. Maduro entregó a Fidel Castro las obras completas del general O'Leary sobre el libertador Simón Bolívar, una edición clásica de gran valor que el líder cubano agradeció profundamente. Fidel Castro y Nicolás Maduro intercambiaron puntos de vista sobre la situación internacional y el proceso de integración de nuestra América, incluida la reciente cumbre ALBA-Petro-Caribe realizada en Caracas, así como la segunda cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se efectuará en La Habana del 25 al 29 de enero próximo. El pasado lunes, Maduro fue recibido también en La Habana por el presidente cubano Raúl Castro, y ambos mandatarios dialogaron sobre la victoria de la revolución bolivariana y chavista en las recientes elecciones municipales efectuadas en Venezuela y coincidieron en destacar las estrechas relaciones que unen a los dos pueblos y gobiernos. Venezuela es el primer socio comercial de Cuba, seguido por China y España, y decenas de miles de médicos, maestros y otros colaboradores cubanos prestan servicios desde hace años en la patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez. Son muchas las coincidencias de Cuba y Venezuela en el plano internacional y regional, y estratégicas son sus relaciones de cooperación, tanto en el seno del ALBA como de la CELAC, que tuvo su reunión fundacional en Caracas hace 2 años y efectuará, como dijimos, su segunda cumbre en La Habana, luego del mandato de 1 año de Cuba como presidente pro tempore de la más importante organización institucional de nuestra América, que incluye a 33 países de América Latina y el Caribe. Para ALER Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Me han parado apuntándome. En ALER Contacto Sur, usted hace la noticia. Vamos a El Salvador, porque en este país centroamericano, la Iglesia Católica anunció la creación de una instancia que se encargará de trabajar el tema de derechos humanos. Nuestra compañera Norma Ramírez, de ARPAS, nos amplía la información. Desde ARPAS en El Salvador les presentamos la siguiente información. La disolución absoluta de tutela legal es un hecho. El arzobispado de San Salvador anunció la creación de tutela de derechos humanos de la arquidiócesis de San Salvador como institución sustituta. Monseñor José Luis Escobar Alas, representante de la Iglesia Católica en El Salvador, manifestó que según sus investigaciones, esta nueva instancia surge debido a que ex empleados de la oficina habrían cometido graves irregularidades mientras la misma funcionaba. Escuchemos lo que dijo. La nueva oficina que velará por la defensa de los derechos humanos, la cual lleva por nombre Tutela de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de San Salvador, y funcionará en las instalaciones de nuestro arzobispado. El director de la Oficina de Tutela de Derechos Humanos será el padre Luis Alonso Coto, tercero. El personal que acompañará al director ya está seleccionado y comenzará sus labores el próximo mes de enero. Pese a las críticas de organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, que exigían la restitución de tutela legal y la entrega de la documentación a familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado salvadoreño, el jerarca católico dijo que con esta nueva entidad dichos documentos serán salvaguardados. Y aunque añadió que la información está segura, las organizaciones sociales sostienen que esos documentos no pertenecen al arzobispado, sino que a las víctimas y sus familiares. Hasta acá con la información desde ARPAS en El Salvador, les informó Norma Ramírez. Manténgase al día en Contacto Sur. Continuamos con más temas aquí en el Contacto Sur de Aler. La justicia argentina absolvió al expresidente Fernando de la Rúa del famoso caso de los sobornos a senadores del año 2000. Vamos a tener detalles sobre este tema con nuestro compañero Pepe Frutos de Farco. Adelante, Pepe, te escuchamos. Hola, buen día, buenos días, América Latina. En Argentina, la justicia absolvió a todos los acusados por el famoso caso de los sobornos en el Senado de la Nación durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Los jueces Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez consideraron que las coimas directamente no existieron y criticaron que el caso haya llegado a juicio oral y público. De este modo, dispusieron absolver al expresidente, a su exsecretario de Inteligencia, Fernando de Santibáñez, al exministro de Trabajo, Alberto Flamarique, a 4 exsenadores del peronismo, el partido de la oposición al gobierno de Fernando de la Rúa, y también absolvieron al exsecretario parlamentario del Senado, Mario Ponta Cuarto, quien fue el que hace 10 años reconoció públicamente haber trasladado el dinero que se iba a repartir entre los senadores para que votaran a favor de la ley de reforma laboral en abril del año 2000. Esto decía el expresidente, conocido el fallo que lo absolvió de culpa y cargo. Demostró la inexistencia de toda sospecha de corrupción para mi gobierno y puso en claro la verdad. Además, sirvió para demostrar que todo fue una infamia del principio al fin y que el hecho no existió. Mientras tanto, el arrepentido Mario Ponta Cuarto dijo que fue un fallo vergonzoso y reiteró lo que había dicho hace 10 años, autoincriminándose. El fallo fue vergonzoso, vergonzoso. Hubo una reunión en la Casa de Gobierno, en síntesis, en donde el cual se decidió, a través con la presencia de la Rúa y de 3 senadores, que se iba a pagar sobornos para sancionar la ley de reforma laboral. ¿Cuánto? El acuerdo se hizo en días posteriores en la suma de 4.300.000 pesos para los senadores justicialistas y 700.000 pesos que iba a retirar quien fuera presidente provincial del Senado, que era José Genú. Me presenté a la CIDE por un llamado hecho de la secretaria de Santibáñez y me reuní con de Santibáñez el 18 de abril del año 2000. el 18 de abril a la noche retiré la plata de la CIDE y el día 26 de abril del año 2000 a las 9 y media de la noche, una vez finalizada la sesión del Senado, le hice entrega de la plata al senador Cantarero en su departamento de la CASE, Callao y Posada, por disposición esa noche de un llamado que me hizo el senador Remo Costanzo. Y los jueces del tribunal ordenaron que sea el Estado Nacional el que pague las costas del juicio y resolvieron denunciar al juez Daniel Rafecas, que fue el que hizo que esta causa llegara a juicio oral, y también a los fiscales que instruyeron el caso, Federico Delgado y Eduardo Freiler. Un caso, el de los sobornos a senadores, que queda con todos los acusados absueltos. Un caso que fue histórico y que ocurrió casi dos años antes del fin del gobierno de Fernando de la Rúa, en aquella crisis de diciembre de 2001 que terminó con más de 30 personas asesinadas por las fuerzas policiales. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Contacto Sur. Paraguay cuenta aproximadamente con 7 millones de habitantes, de los cuales el 32% vive en pobreza, y de esa cifra casi un millón de personas vive en situación de pobreza extrema. Tenemos detalles de este tema con nuestro compañero Óscar Portillo de Radio Paipucú. Hola, muy buenos días, Chabelo, amigos y amigas de América Latina. Y el informe que presentó Norma Medina, directora de Encuesta de Hogares de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, informó que la última investigación de hogares reveló que en Paraguay un 32% de la población se encuentra en situación de pobreza y casi un millón de personas extraídos de ese porcentaje viven en condiciones de extrema pobreza, entendiéndose como tal a las personas que no pueden cubrir ni siquiera el costo de una canasta de alimentos. Dijo que en términos de distribución hay una mayor concentración en el área rural. Aquí el informe de Medina. Las últimas cifras que manejamos es que en nuestro país existe un 30% de población en situación de pobreza, 32% para ser más exacta, y de los cuales el casi un millón de personas están en pobreza extrema, o sea, son los que no cubren ni siquiera el costo de una canasta de alimentos. Era Norma Medina, directora de Encuesta de Hogares de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos de Paraguay. Por su parte, el economista Ricardo Rodrigo Silvero afirmó que la pobreza extrema no ha disminuido ni siquiera en épocas de auge económico, lo que simboliza que no existe una generación de políticas, sea estas públicas o privadas, para la disminución de los niveles de pobreza extrema en el Paraguay. Escuchamos al economista Ricardo Rodríguez Silvero. Es la información para leer Contacto Sur desde el Chaco Paraguayo, Radio Paipucú, Óscar Portillo. Y en Uruguay vamos a saludar a nuestro compañero Marcelo Zurita, quien tiene información sobre las declaraciones que diera el padre Luis Techera, quien se refirió al Papa Francisco. Adelante, Marcelo, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, Contacto Sur. Feliz Navidad para todas nuestras amigas y amigos de la sintonía de este informativo latinoamericano, en el deseo de que hayan pasado muy bien en la vigilia de Nochebuena y luego durante la Navidad. El padre Luis Techera se refirió al Papa Juan Pablo II y contó a propósito de esta Navidad una anécdota con el diarero de la esquina que solía llevarle el periódico hasta su parroquia. Bueno, él se muestra como es, como era en Buenos Aires. Él todos los lunes le celebraba una misa a 40 requecheros que iban 40-41, los invitó a Río ahora cuando vino, y tuvo esos gestos que fueron de un hombre sencillo, normal, que llama al diariero para decirle que, dice, te habla Bergoglio. El diariero dijo una expresión que no se puede decir por ser Navidad. No, en serio, dice, te llamo para decirte que no me lleve más el diario porque ahora me tengo que quedar en Roma. Pero el padre fulano, que era uno de los, él vivía en un apartamento con otros tres sacerdotes, y se te va a pagar lo que te debo, así que quédate tranquilo. El padre Luis Techera en Montevideo, así como muchos otros sacerdotes, realizan trabajos con gran cantidad de chicos muy jóvenes en los distintos barrios de la ciudad, con importantes necesidades, pero con una esperanza que por lo visto se renueva en esta Navidad. Desde Montevideo, Uruguay, les saluda Marcelo Zurita, deseándoles lo mejor y que el próximo año traiga nuevos desafíos, más justicia y mejores días para todos. Hasta pronto, amigos. Aquí concluye la primera edición del Contacto Sur. Gracias por su atención en nombre de Eliana Estrella en la operación técnica y de nuestros compañeros y compañeras de las emisoras comunitarias y populares de América Latina en la producción de la primera edición del Contacto Sur. Que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler. 2020. Te toca y te prende.